perdido Eulogio, el gato de papá. Un gato elegante, de suave caminar. Llamemos a Eulogio, el gato de papá. Porque si se pierde, muy triste él estará. Eulogio, Eulogio, Eulogio, Eulogio, ven acá. Eulogio, ven acá. Se ha escuchado a Eulogio, el gato de papá. Él está escondido, no sé dónde estará. Si lo llaman todos, al fin se cansará. Díganle que venga, que su leche lista está. Que tu leche lista está. Se ha ido a pololear. Ya no lo llamemos, pronto Eulogio volverá. Ya no lo